garantías, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con un montón de características que pueden ser muy positivas a la hora del consumo de alimentos, ¿no? Seguridad alimentaria, garantías de calidad, diversidad y alimentos sanos. Vamos a hablar otras cosas también, ¿eh? Generar valor agregado al producto de origen, terrible. Vamos a hablar con Sebastián Trupiano, es licenciado en Administración Rural, docente, es investigador de la UTN y el INTA Concordia, ¿eh? Así que le damos la bienvenida. Sebastián, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, ¿qué tal, Pablo? Bueno, Sebastián, sí, yo te escucho perfecto. La verdad que buenísima esta iniciativa, que va a tener una presentación en el día de hoy. La verdad que buenísimo. Para saber, Sebastián, ¿cómo surge esta iniciativa? Obviamente que hay investigación y todo eso, pero darle este tema de garantías. Bueno, esto es así. Hoy se hace la presentación oficial, el lanzamiento del sistema participativo de garantía, comúnmente llamado, para lo que es Concordia. Esto es una herramienta, con la que cuenta la agricultura familiar para fomentar la producción agroecológica. Bien. Y nosotros estamos trabajando muchas instituciones, es decir, esto es producto de un recorrido que se ha hecho durante varios años, y bueno, hoy hacemos una presentación oficial de este sistema, que básicamente lo que busca es ayudar a certificar los procesos de producción de pequeños agricultores, en este caso de Concordia, pero bueno, es un sistema que se utiliza en el país, en las distintas provincias, que ya tiene varios años, y bueno, nosotros lo pudimos materializar y concretar a partir del trabajo que hacemos varias instituciones y técnicos conjuntos de los productores, y bueno, hoy lo que queremos hacer es una presentación para que la gente lo conozca y que podamos seguir sumando productores a este sistema. Perfecto. Sebastián, hay un escenario primero de inscripción. ¿Cómo hacen la modalidad de para generar esta garantía? ¿Tienen que ir a visitar los lugares? ¿Tienen cómo, para contarles un poquito al oyente? Bueno, básicamente esto es un sistema por el cual los productores junto a las instituciones que están trabajando en territorio, se elabora un protocolo de producción acordado, consensuado, por eso se llama participativo, en el cual se establece y se acuerda cuáles son las formas de producir, y de esta manera, a medida que se van sumando los productores y se van avanzando en la validación del sistema implementado, se obtiene una certificación que sería como un sello de producción, un sello de calidad, y de alguna manera facilita, ¿no es cierto?, el acceso de esta certificación a pequeños productores que de hacerlo de manera privada sería imposible por los costos que esto requiere. Bueno, pero esto a su vez es una modalidad participativa donde entre todos se acuerda cuál va a ser la forma de producir para poder después llegar a ese sello, ¿no es cierto?, de producción agroecológica o de producción sustentable. Básicamente es eso, es decir, se invita a los productores que se quieran sumar al sistema. Nosotros, esto, como decía, es un trabajo que lleva varios años, que el marco de esto es una ordenanza municipal, la 36.209, de fomento a la agroecología. Eso nos da un marco para la creación de un consejo agroecológico, donde estamos todas las instituciones, las organizaciones de productores, y a través de ese consejo, nosotros una de las herramientas que tenemos es el sistema participativo de garantía. Los productores se van sumando, adhieren, tienen que también completar una serie de requisitos y compromisos, ¿no es cierto?, para cumplir, porque son los acordados entre todos. Una vez que empiezan a implementar el sistema, hay una serie de visitas cruzadas entre los mismos productores, con técnicos dando el apoyo, y lo que se hace de alguna manera es poder llegar a partir de un determinado plazo a certificar el proceso de producción. De esta manera, los productos que ellos obtienen y que luego comercializan pueden de alguna manera con este sello que entre todos lo construimos. Sebastián, la verdad que buenísimo. La verdad que lo hiciste muy claro, pero te pregunto, el consumidor final, ponele, el que va a buscar el producto este sello le da la garantía de que viene buena calidad, de que se hace a través de prácticas agroecológicas, y juega algún tipo de rol en el caso de los valores. ¿Hay alguna cuestión ahí con el tema de valores, precios? Bueno, en un principio solamente, por supuesto que en este proceso participan los consumidores, porque los consumidores a su vez son quienes están demandando, de alguna manera, estos productos más sanos. Entonces, la metodología busca eso, busca promocionar y dar participación, ¿no es cierto?, a esta forma de producción. Es decir, promocionar y que participen tanto los productores, pequeños productores, como también los consumidores, que son quienes demandan. Luego, cómo esto se traslada a precio, eso es una consecuencia. En realidad, eso se hace para garantizar de alguna manera que cómo puede el proceso de producción. Si después existe la posibilidad de darle un plus al precio, que en algunos casos se logra, en otros casos todavía no es reconocido, pero por lo menos el consumidor puede de alguna manera estar tranquilo que lo que está consumiendo tiene toda una trazabilidad y un proceso certificado, validado, no solamente por algo interno o casero de los productores, sino también con las instituciones que acompañan. Perfecto. Esto en la actividad privada, a una escala mayor, ¿no es cierto?, para poder compararlo, ¿no es cierto? Sería, por ejemplo, un productor a mayor escala que quiere exportar y el mercado le está exigiendo, ¿no es cierto?, alguna certificación que generalmente, son voluntarias, es decir, el productor adhiere voluntariamente. ¿Por qué? Porque si no, no puede acceder quizás a colocar su producto en el mercado. Bueno, nosotros acá lo estamos haciendo de una manera mucho más casera, con pequeños productores, que les sería tiene, ¿no es cierto?, certificar su producción. De hecho, los pequeños productores en general, estamos hablando de frutícolas y productores también de granja, ¿no es cierto?, generalmente el pequeño productor lo viene haciendo y lo hace de una manera sustentable, agroecológica. ¿Por qué? Por una cuestión de que su manejo es un manejo muy casero, ¿no es cierto?, y que culturalmente se lo está transmitiendo de una generación a otra, y no hay uso de agroquímicos porque la extensión no es muy grande. Entonces, de esta manera nosotros lo que hacemos es validar ese proceso productivo, acompañarlo, fomentarlo y fortalecerlo, ¿no es cierto? Seguro. En este sistema se puede garantizar, ¿no es cierto?, y dar un sello a ese proceso de producción. La verdad que buenísimo, Sebastián, me encanta. Estamos ante un escenario de crecimiento de la gente que avanza con la producción agroecológica. ¿Cómo lo estás viendo? Teniendo una comparación en los años anteriores, nomás, Sebastián, te pregunto, ¿vamos en un buen camino por ahí? La producción agropecuaria de a poco va cambiando los paradigmas de la producción, no por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de necesidad, sino en algún momento se va a volver inviable y va a atentar a la propia sustentabilidad de los procesos productivos. Entonces, toda la producción agropecuaria mundial, ¿no es cierto?, y nuestro en nuestro país y llegando a nuestra región, a nuestra ciudad, de a poco van cambiando los procesos de producción porque estamos atentando contra nosotros mismos. Seguro. Primero con para la propia sustentabilidad, ¿no es cierto?, de la producción, porque estamos contaminando nuestros suelos, nuestras matas, y a su vez nos estamos contaminando nosotros mismos con los productos que consumimos luego. Entonces, de alguna manera, todo va cambiando. Bueno, esto es un elemento más que sumamos, ¿no es cierto?, a la producción local, para fomentar, ¿no es cierto?, la producción sustentable, local, y también tratando de ayornarnos, ¿no es cierto?, a esos cambios que se están dando a nivel mundial. Y bueno, creemos que nosotros humildemente, ¿no es cierto?, desde acá, en Concordia, lo venimos haciendo con el trabajo articulado de varias instituciones, en un acompañamiento que lleva mucho tiempo, y para ponernos de acuerdo, hace falta eso, ¿no es cierto?, el trabajo en conjunto, para poder implementar algunas de estas herramientas que son las que nos van a poder llevar por el camino de hoy, y también porque no nos queda otra, ¿no es cierto? Nosotros en Concordia tenemos una mesa interinstitucional que se llama AMIGLES, Mesa de Gestión Local para la Agricultura Familiar y la Economía Social, que hace más de 10 años que venimos trabajando en esta temática. Y esto a su vez es la base, ¿no es cierto?, que nos permite por ahí avanzar en esta iniciativa y también poder encarar otro tipo de proyectos. Hoy lo vemos materializado y con un marco institucional, que es esta mesa y una ordenanza municipal, que es la 36.909, que está vigente desde el 2019. El año pasado pudimos avanzar también, pero pudimos avanzar bastante la reglamentación, y bueno, empezamos a hacer una implementación convocando a los productores, y de a poquito lo vamos, bueno, y hoy queremos compartir con la sociedad esto, ¿no es cierto?, la oficialización, ¿no es cierto?, de este sistema. Perfecto, va a ser esta tarde, 16:30, ahí en el Centro de Convenciones Provincial, Buenos Aires, Hipólito Yrigoyen, ¿verdad? Perfecto, así que lo esperamos. En su momento, cuando lo empezamos a organizar, todavía estábamos con la pandemia, que no sabíamos si podíamos salir un día abierto, ¿no? Bueno, hoy el lugar nos permite, y aparte estamos invitando sobre todo a los pequeños productores y a aquellos que tengan la intención de iniciarse también en la producción agropecuaria a una escala familiar, que son básicamente nuestros destinatarios, pero que no quita también que este sistema es abierto para que quiera sumarse, ¿no es cierto? Perfecto. Haremos las instituciones, las autoridades municipales, y bueno, comentaremos el camino que estoy comentando para la sociedad, y invitando a que se quiera sumar. Perfecto. Sebastián, ha sido un gustazo tenerte en el programa. La verdad que buenísima la iniciativa, buenísimo lo que nos explicaste. Te agradezco mucho la predisposición y bueno, estamos en contacto porque está bueno seguir hablando de estos temas. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos, Pablo, saludo a tu audiencia, y bueno, siempre a disposición también para lo que necesiten. Perfecto, Seba, te mando un abrazo grande. Qué linda charla. La verdad que